medio de la calle, yo en el medio del quilombo, hecho un mono. Hablando a las estrellas, yo contándole a ellas que se caen por tu mono. Por tu mono ciego. Habrá que aprender a ser mejor. Habrá que aprender a ser mejor. Mejor que la soledad, mejor que el dolor, mejor que la paz, igual que tu amor. Yo en el medio del abismo, en el corazón del mundo esquivo, por tu mono. Por tu mono ciego. Habrá que aprender a ser mejor. Habrá que aprender a ser mejor. Ya no es lo que era. Veo estampidas que nos han tratado mal. Mejor que la soledad. Mejor que el dolor. Mejor que la paz. Mejor. Mejor que la paz.